lo sabes, siempre está, no se puede olvidar. Corre dentro de las venas, calma sobre la piel, calma sin ira. El sortilegio que siempre estará. Cuando las cosas se mueven a otros lados, solo el recuerdo puede ser lo demás. Es tan difícil dejarla. Es tan difícil dejarla. Me acuerdo, lo dije, no era tan así. Me acuerdo, lo dije, no era tan así. Vacío.